Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. A nosotros nos puedes encontrar en varias emisoras de España, en Lado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También nos puedes encontrar en redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Twitter como Made in Metal Hoy. A partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con los chicos de Phil Camber and the Bastard Son, que la semana pasada sacaron su nuevo disco. Pero no va a ser con Phil Campbell, quien fuera guitarrista de Motorhead y ahora tiene esta banda Phil Campbell and the Bastard Son, que ya ha hecho, ya ha hecho 4 discos desde el 2017. Te iba a decir desde que Motorhead se acabó, pero no, a lo mejor me confundo, así que mejor decir que desde el 2017 ha hecho 4 discos con este que está ahora. La entrevista la vamos a tener con el vocalista Neil Starr, que resultó ser un hombre magnífico, muy agradable y gracioso. La traducción la va a hacer Grass de Boycott, quien es nuestro colaborador para estos menesteres, porque él es magnífico, y estoy hablando ahora de Grass de Boycott, es magnífico hablante de inglés, aunque sea español. Y vamos ya a continuar con la música, pero solo me queda decirte que nuestra web es madeinmetal.es y también nos puedes encontrar en www.madeinmetal.net, que la entrevista completa, en este caso, no la puedes ver en el canal de YouTube porque fue una entrevista solo con audio, pero no importa. Aún así te digo, por favor, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Yo siempre decía que quería que llegáramos a los 1000 suscriptores y que me complacieran. Bueno, pues nada, me complacieron. Ya tenemos 1000 suscriptores, pero ahora el problema es que nadie me ha querido seguir complaciendo y llevamos más de una semana con 1000 suscriptores y no hay 1001, ni 1001 noches, ni 1001 suscriptor, ni pa' Dios. Ustedes lléguense al programa de Made in Metal, que van a encontrar un montón de agradables entrevistas, tomas en directo, entrevistas a grupos españoles, entrevistas a grupos en inglés, un montón de cosas interesantes. Y vamos ya a comenzar con la música. ya lo que estás escuchando es el disco de DGM, Tragic Separation. La razón principal por la que yo me acerqué a DGM fue que en su fila se encontraba el productor Simone Mularoni, un hombre que sabe sacar en sus estudios un sonido limpio sin que la fuerza se pierda. 4 años atrás editaron The Passage y entre medias Frontiers sacó un doble en directo titulado Passing Stage Live in Milan and Atlanta. Para aprovechar el tirón que estaba dando este anterior disco, The Passage. Por motivos pandémicos, el nuevo disco se atrasó, pero finalmente está aquí. El grupo tiene una amplia discografía, pero indudablemente la entrada del vocalista Marco Basile en el año 2007 fue un momento de cambio. Con una formación que sigue siendo la misma, algo de lo que adolecía el grupo antes de esa fecha. El talentoso Basile, junto al guitarrista principal, compositor y productor Mularoni, que había entrado en la banda 2 años antes que el vocalista, han hecho de DGM una banda fácil de identificar de oído. Para Tragic Separation han hecho un disco conceptual de corte moderno, no en el concepto relacionado con una historia a la que está atado un protagonista, como el This Is a Brick de Jethro Tull, sino un concepto general donde las letras giran alrededor de las consecuencias que tienen nuestros actos y cómo estos nos marcan y nos hacen objeto de las consecuencias de los mismos. Vamos a escuchar una pieza que se titula Flesh and Blood. Y la segunda banda que te quiero proponer es Five Finger Death Punch, quienes también acaban de sacar su segundo disco de grandes éxitos, titulado A Decay of Destruction Volume 2, desde este 2020. Aún estoy intentando asimilar la salida del guitarrista Zoltán Báthory, porque realmente era un músico que me gustaba y que pensaba que jugaba muy bien con el resto de la estética de Five Finger Death Punch. El caso es que este es el segundo disco de la banda de grandes éxitos, al que le han agregado algunas sorpresas en temas inéditos y remezclas. Aún hay quien se pregunta cómo es posible que esta banda tenga un segundo disco de éxitos cuando se trata de una banda que para muchos es, ¿no?, una bandita nueva. Yo recuerdo que una vez, cuando fui al Hellfest, uno de los que iba en el autobús, en la guagua, me decía: "Oh, pero Five Finger Death Punch, no, eso es una bandita". Oye, esa bandita ha acumulado más de 4 mil millones de transmisiones y vendido 9 millones de canciones digitales y más de 4 millones de discos solo en los Estados Unidos. Five Finger Death Punch es actualmente el artista con más reproducciones en el espacio hard rock y metal de Estados Unidos, superando a otras bandas como Metallica y AC/DC. Aquí en este disco han incluido 4 canciones inéditas, aunque hay trampa, porque nueva, lo que se dice nueva, solo está Broken Wall, una pieza que comienza con un toque sureño que nos recuerda a la también incluida Blue on Back, que no es la que vamos a escuchar la nueva, Broken Wall. Pero quiero comentarte que también hay una versión orquestal, una versión orquestal de The Wrong Side of Heaven, y las otras 3 son unas remezclas. Y de esas 3 remezclas, que espero que tú escuches, no me hagas caso, pero hay una remezcla que cuando la escuché, lo que me dieron ganas es de averiguar quién fue el que la hizo, para darle con un palo en la cabeza. Ha desgraciado la canción. Pero nada, son ideas mías. Yo estoy seguro que a lo mejor tú lo escuchas y te gusta. Vamos a escuchar esta pieza que es Blue on Back. Is it liberty or anarchy that brought us here to this? Thrown into a broken world. We lost the way. I don't know if we'll wake up or if we'll Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y continúa escuchando buena música, y esto es Hellsmoke, de su disco homónimo de este año, con el que debuta la banda, una banda de hard rock y metal con Gasolina, y que nació cuando el guitarrista Christopher Dahlman, quien ha estado en By Band y en Allison Avenue, y el compositor Torbjörn Magnusson se unieron al amigo de ambos, el batería Roger Landin de Cloud Escape, y formaron esta banda. Una banda cuya música está enraizada en los años 80, pero el sonido tiene un toque de modernidad y condensa el disco toda la buena música para sacar composiciones propias que brillan con el mismo fulgor de los clásicos de los 80. Es una banda recomendada para los amantes del hard rock más fuerte, y vamos a escuchar Hell Adrenaline. We'll be right back. ya están aquí y lo que te voy a presentar es una canción del nuevo disco de la banda que se llama Perpendicular. Está claro que Perpendicular se pusieron el nombre por el disco de Deep Purple, Perpendicular, y que es una banda que era hace algunos años una banda de versiones de Deep Purple. Parece que ya han ido cambiando y están haciendo música propia, pero es una banda que los propios Deep Purple miman un poco. El primer avance es Sex and Money y el disco va a salir a inicios del año 2021. La nueva canción continuará la senda musical que abrieron los dos discos anteriores, que es classic rock inspirados en bandas como la que te he mencionado tantas veces, Deep Purple, con un toque moderno. En la nueva canción están invitados Paul Morris, quien fuera músico de Rainbow, y Ernesto Gessi de Gotham. La cara B de este single, porque lo sacaron a la antigua cara A y cara B, es una canción titulada Somebody Done It, grabada con Jan Pace durante un concierto en Earn en el año 2019, pero la que vamos a escuchar es la nueva, Sex and Money. She's a lady, I believe it true. Made in Metal con Tony González. Cambiamos ligeramente de estilo con Across Silence, una banda sueca de Gothenburg que hacen melodic death metal. Este disco que estás escuchando ya se titula Divergence y es del año 2020. Su discografía comenzó en el año 2014 y haciendo singles y EPs llegaron a este disco debut. El pasado 16 de febrero anunciaban que dejaban la banda por falta de tiempo. Así que este es otro de los casos de debut y despedida al mismo tiempo. Vamos a escuchar una canción que se titula Grave Digger y ustedes pensarán si Across Silence debía seguir o no debía seguir. Mientras tanto, Grave Digger. Yeah. regresamos con el cuarto disco de Hedden, que se titula Empire of the Blind. Yo no conozco fans a muerte de Hedden, pero los que conocen al grupo desde sus inicios saben que su mayor defecto son los prolongados espacios de silencio. Siempre los recordamos como una banda de thrash metal de la Bay Area, pero aquí, aunque mantienen su sonido del thrash y la gran fuerza de las guitarras, también han derivado hacia el heavy metal en par de canciones. Aunque no se trata de un disco conceptual, Empire of the Blind, como concepto, es una alegoría de la sociedad moderna, destacando en sus letras el influjo de las redes sociales, el poder de la inmediatez y el uso de las emociones para crear respuestas rápidas y emotivas, más que analíticas, y otros rasgos de la sociedad actual. Vamos a escuchar una pieza titulada Devour. Can do miracles. Programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. AsaltoMataRadioRock.com, la principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Hacer las cosas bien un día se llama suerte. Hacerlas bien todos los días se llama profesionalidad. CDMusicRadio.com, profesionales en tu onda. Y ya te había comentado que a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Neil Starr, vocalista de Phil Campbell and the Bastard Son. Saben que Phil Campbell es la banda de Phil Campbell, el guitarrista, quien fuera guitarrista de Motorhead y ahora guitarrista de esta banda con sus tres hijos que son del mismo matrimonio. De todo eso hablamos en la entrevista, pero no es la parte que vas a escuchar tú, sino en la parte que está en nuestra web de Made in Metal, en la sección de entrevistas, y el único que no es hijo de él es Neil Starr. Vamos a escuchar una pieza, vamos a ver cómo yo me organizo, porque te quiero poner más de una canción. Vamos para allá, mira, vamos a escuchar Animals, después Neil Starr va a hablar sobre la pieza que se titula Bite My Tongue. Vamos a escuchar esta pieza y a continuación Neil Starr regresará para hablarnos de Songs of a Gun, y vamos a poner Song of a Gun. We'll be right back. Sí, fue cuando escuché la música y pensé que el riff era increíble. Estaba muy emocionado de escribir esa canción de nuevo. Usa las redes sociales, ¿verdad? Entonces, ama las redes sociales y miras estas fotos de personas que son expertas en todo y piensas, oh, necesitas estar callado. Simplemente no sabes de lo que están hablando la mitad del tiempo. Todo el mundo tiene derecho a opinar, son nuestros derechos humanos básicos. Pero puedes poner algo en línea y luego alguien lo comentará. Entonces sí, eso es, estaba un poco fuera al respecto. Y dices, tienes que morderte la lengua cuando a veces quieres decirle a alguien la verdad acerca de que no tienen ni idea de lo que quieren. No es tanto algo personal, obviamente me ha pasado a mí y le ha pasado a todos. Pero sí, es más una cosa general que veo que sucede donde la gente se queja. La gente dice cosas que realmente no tienen ningún sentido. No somos una banda política, no soy una persona política, pero supongo que se trata un poco de mi manera y luego un poco de mi frustración por la incompetencia del gobierno. Me frustra que algunos de los líderes de este mundo sean las personas más estúpidas e imaginables. Pero sí, no somos una banda política, así que quiero hacer una diatriba política. Pero supongo que es mi forma de sacarme ese tipo de frustraciones y no sé cómo es el líder español, pero el británico es absoluto, sí. Probablemente también sea un problema común en Estados Unidos. Metal con Tony González. Siempre me ha gustado el rock sureño y estoy seguro que a ti también te ha gustado. Sin embargo, yo esta banda que te estoy presentando ya no la conocía. Es una banda que se llama Louisiana Le Roux y el disco es del 2020, One of Those Days. Resulta que Le Roux estuvieron 10 años sin hacer disco. Es una de esas bandas clásicas del sur de los Estados Unidos que se formó en Baton Rouge, en Louisiana, a finales de los 70, y tuvieron un gran éxito con sus dos singles, New Orleans Ladies y Take a Ride on a Riverboat, de su primer disco bajo el nombre de Louisiana Le Roux, de 1978. También estuvo en la banda el desaparecido y fenomenal cantante Fergie Frederiksen, quien yo lo conocí con Toto. Desde su última entrega de Session Years en el año 2010, ahora regresan después de varios años en el anonimato y el material es inédito y el sonido es el clásico característico mezcla de blues, rock sureño con algo de funk, pop y country. Vamos a escuchar la canción título y vamos a ver si a ustedes les gusta este tipo de propuesta. But where I'm at, y esto es Made in Metal y toda una propuesta de música con bandas que tú a lo mejor conoces, a lo mejor no, pero que están buenísimas. Y una de ellas es la siguiente, que se titula The Devil Rejects. Es del disco del 2020, Blockfeast, y la banda es de Oslo, Noruega, formados en el año 2015 con una propuesta diferente a lo que suele estilar el país de los fiordos. Para todos los que van a Oslo durante la Semana Santa con motivo del Inferno Metal Fest, puede que le suene tanto su cara como su nombre, que es Runar Petersen, porque él es uno de los actores principales en levantar el infierno hasta lo que se ha convertido hoy en día. Se ha montado además un grupo de música que invoca una época pasada que a día de hoy se podría considerar absolutamente canónica dentro del género. Siguiendo el estilismo de la escuela original, en Blockfeast este disco se aunan thrash, black y heavy metal que podrían jugar en la liga de Venom. Y si no escuchar Seven Women for Satan, que es la canción que vamos a poner. Cada canción es el nombre y a la vez el homenaje a una película de terror de clase B. Vamos a escuchar Seven Women for Satan. Y esto es The Devil Rejects. Made in Metal con Tony González. Si algo bueno logró el nuevo movimiento de heavy metal es que ha logrado que muchas bandas de heavy metal que no tuvieron la atención que merecieron en su tiempo, en los 80, hoy sean revalorizadas y rescatadas del olvido, al mismo tiempo que la prensa misma está pendiente de sus lanzamientos, o bien ya no las ignoran olímpicamente en sus publicaciones, como ocurría en aquellos años, con la excepción de la metal hammer alemana. Aquí es cuando debemos hablar de la constancia y perseverancia de un tipo como Thor, y con tantos años de carrera ofreciendo su buena dosis de metal, que en esta nueva década llega ni más ni menos que a su disco número 22, y sin ser una obra maestra, brinda un buen entretenimiento metalero. Siempre metal de segunda clase, pero no por ello malo. Una banda que nunca ha alcanzado la popularidad que mereciera, y no sé yo por qué, pero lo que sí tengo claro es que tampoco la va a alcanzar. No es de las bandas que más me gustan, ni siquiera me gustan mucho, pero al menos hay que darle una oportunidad a una banda que ha grabado 22 discos. Vamos a escuchar The Party Never Ends, que puede ser cualquiera de las canciones que escribieran los Kiss, para ponerte un ejemplo, para sus tres primeros discos, el Kiss, el Hotter Than Hell o el Dressed to Kill. Vamos a escuchar esta canción de Party Never Ends. Years. Y ya que estábamos hablando de Kiss, vamos a detenernos y de poner a una banda tan reconocida, buena y agraciada como Kiss. De nuevo, hace unas semanas atrás, volvió a salir Gene Simmons diciendo que si el rock está muerto y taca taca tiki tiki, Gene Simmons, miren, disfruten las canciones, pero no le hagan mucho caso. Vamos a escuchar una pieza de aquellos primeros discos de Kiss, la clásica Rock Bottom. Your head rock bottom and La verdad es que muy pocos esperarían un resultado tan favorable de esta reunión de Static X, que ha dado como resultado el disco Project Regeneration Volume 1 del año 2020. Este disco servía de homenaje al trágicamente fallecido líder Wayne Static en el año 2014. Sus compañeros se juntaron y rescataron material inédito del grupo con la voz de Wayne y lo prepararon para formar parte de este Project Regeneration Volume 1. No cabe duda que a finales de los años 90 y principios de los 2000, Static X fue una de las bandas que ayudó a definir la vertiente industrial del nu metal. Su disco debut, el Wisconsin Death Trip, se convirtió en platino y Static X lanzó otros 5 álbumes más antes de separarse en el año 2009. En el año 2014 falleció Wayne y parecía que con él terminaba la historia de la banda. Pero hace unos años el bajista original Tony Campos descubrió demos en los que Wayne había estado trabajando. Campos se reunió con sus compañeros y miembros originales, Ken Jay en la batería y Koichi Fukuda en la guitarra, y reelaboraron las demos desenterradas juntos con tomas de álbumes anteriores. En un principio hubo un plan para reclutar un elenco de cantantes, pero descubrieron que podían usar las voces inéditas de Wayne en el proceso, lo que permitió que el difunto cantante brillara en todo momento. Aunque está compuesto a partir de demos, nunca da la sensación de un parchado con rellenos. Es un disco sólido y fluido. Si algo yo le echo en cara es que todas las canciones tienen el mismo ritmo, con la misma velocidad, pero aún así yo estoy seguro que gustará mucho, y vamos a escuchar una de las piezas, que es Bring You Down. Now I'll never fall you under, but I don't wanna wait to bring you down. I don't know why you'll be gone, but I'm in hate to, I've been run around. Now I'll never fall you under, but I don't wanna wait to bring you down. heavy rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Laosalvajeradio.com. 24 horas a puro metal. Sí, queridos amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y es el momento donde yo hablo cualquier cosa que creo que es una tontería, pero a lo mejor para algunos de ustedes es interesante. Y yo tengo una amiga que vive actualmente en Miami, era del Vedado, se llama Ailén Monteagudo. Y ella en un momento compartió conmigo un pensamiento que tampoco es de ella, pero lo importante es que ella lo quiso compartir conmigo y ahora yo con ustedes. Es muy interesante porque se comenta que esta vida se va a ir rápido y que realmente no debes pelear con la gente, no critiques tanto al cuerpo de la gente, no te quejes tanto, no pierdas el sueño por las cuentas. Sobre todo déjame decirte que últimamente me estoy molestando y estoy teniendo poca paciencia con esas personas que se quejan de todo, por todo y por lo que sea. Algo que te va a resolver el problema es que busques la pareja que te haga feliz y si te equivocas, déjala y sigue buscando tu felicidad. Nunca dejes de ser buen padre, no dejes de ser buena madre, aunque por lo general buenas madres son casi todas, pero buenos padres no podemos decir lo mismo. No te preocupes tanto en comprar lujos y comodidades para tu casa, ni te mates para dejarle una herencia a tu familia. Los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno. No te dediques a acumular dinero, disfruta, viaja, goza de tus paseos, conoce nuevos lugares, date los gustos que te mereces y permite tener a los animales más cerca de ti. No te pongas a guardar vajilla, no te pongas a guardar las copas, no te pongas a guardar mierda, no economices tu perfume favorito, úsalo para pasear contigo mismo, úsalo para estarte en tu casa. Los zapatos que te gustan, póntelo lo más que tú quieras, ponte tu ropa favorita. Si no te lo pones ahora, ¿cuándo te lo vas a poner? Bien, ¿por qué no? Y vamos a cambiar el chip. ¿Por qué no perdonar ahora? Se espera mucho para la Navidad, que ya se está acercando. No, la Navidad perdonamos, no que perdona. Perdona hoy mismo, no esperes a la Navidad. Sabes que la Navidad se ha convertido en un gran negocio. Perdona el viernes o perdona el lunes. No esperes para el año que viene para lo que quieres hacer. Cuando tengas dinero, haz las cosas que tenías pensadas. Cuando llegue el amor, recíbelo. Cuando todo sea perfecto, te vas a dar cuenta que no existe el todo perfecto. Los seres humanos no pueden lograr esto muchas veces. Y esto es una oportunidad de aprendizaje. Yo te lo dedico a ti. Realmente es verdad, disfruta de la vida. No ahorres tanto dinero. No guardes para tus hijos. Tus hijos se buscarán la... Enseña a tus hijos a buscarse la vida como te la estás buscando tú. No hagas de ellos unos inútiles, es lo que te quiero decir. Y así tú vas a ver que la vida va a ser mucho mejor. Este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Un beso a Ailén Monteagudo y un beso a todas las chicas que me están escuchando. Y como de todas maneras esto es virtual, también un beso para los chicos. Pero fíjense, no se lo vayan a dar en la boca, déselo en la mejilla. ustedes mismos. ¿Ok? Venga, vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Y lo que viene a continuación, yo no sé si decirte que son unos clásicos o son de estos que nadie los conoce. El caso es que es una banda que se llama Hair of the Dog. En el año 2020 sacaron su disco Big Bones, un disco de grandes éxitos. Ellos se separaron en el año 2002 y han editado ahora un disco con las iniciales de su nombre solamente. De hecho, yo no entiendo por qué razón, a menos que es que la banda quiera sondear a ver si el disco le iba a gustar a la gente para volver. Pero el caso es que con el lío de la pandemia, es muy difícil que la banda se pueda reunir, ensayar, salir y ganar dinero, sobre todo porque no hay conciertos. Ellos para este disco hicieron un par de remezclas y de las otras piezas no dicen mucho, pero suenan bastante actuales. Una buena manera de recordar y conocer a esta banda, que en su momento no les prestamos atención. Son norteamericanos e hicieron tres discos en su momento, Hair of the Dog, Rise e In It. Resulta curioso que se pusieran ese nombre cuando resulta ser que el disco Hair of the Dog es el disco más exitoso de Nazareth, o quizás por eso fue que se pusieron ese nombre. El caso es que vamos a escuchar una de las piezas de esta banda, que no es de las remezclas nuevas, es una de las piezas clásicas, que es Whiskey Tango. Y sí, queridos amigos, te comentaba que Hair of the Dog es el sexto disco de estudio de los escoceses Nazareth, editado en el año 75. El disco vendió 2 millones de copias, que para Nazareth eso era mucho. En el disco, o es el disco que tiene Love Heart, que es una versión de los Everly Brothers, pero que yo conocí por Nazareth y me parece que Nazareth la canta con mucho más sentimiento. Todo el mundo la conoce, así que vamos a decantarnos por otra canción y va a ser la canción título Hair of the Dog. Los seguidores de los escandinavos Turbo Negro sufrieron un verdadero shock cuando su mítico vocalista, cuyo nombre real es Hans Erik Divik Husby, pero es conocido como Hans Von Hell o Hans Von Hellbettel, decidió abandonar la banda, que lo llevó a lo más alto en el año 2010. Turbo Negro se había separado 12 años atrás debido a la drogadicción que sufría su líder, que dificultaba las actuaciones y les impedía salir al escenario, motivo por el cual decidió asistir a rehabilitación a partir de ese momento y dejar la heroína. Tuvieron que pasar 7 años para que el vocalista entregara un primer disco y ahora viene el segundo. Es un disco interesante, el disco se titula Death, de este año 2020, y en él Hans Von Hell sabe mantener el interés del oyente en todo momento. Como ya pensé cuando escuchamos Egomania, esto suena más a Turbo Negro que los propios Turbo Negro, que a propósito siguen también vivos. Y los amantes de Turbo Negro ahora pueden seguir a dos bandas con sonido similar, Turbo Negro y Hans Von Hell. Vamos a escuchar esta pieza de la cual te estaba hablando, que es Egomania. Ya casi estamos llegando al final con esta banda que me gusta mucho, que se llama Dar Zara, quienes hará un par de meses sacaron su disco Grim. Es un nuevo disco y una nueva historia la que nos ofrece Dar Zara, con su mundo de cuento de hadas y terror. Un metal cinematográfico, como ellos mismos se definen, encabezados por la mente creativa de este proyecto, que es Heidi Parviainen, una de las pocas cantantes de la época dorada del metal sinfónico que se ha aventurado a crear su propia banda y ha prosperado con bastante éxito álbum tras álbum. Grim es el primer disco que van a sacar con Napalm Records y vamos a escuchar de este disco una canción que es The Maiden and the Wolf. Y vamos a terminar con esta banda que se llama Power Squad. El disco es Mr. Riser, Esta es la banda de guitarrista Dmitry Pavlovsky de Uzhgorod, Ucrania. Él comenzó a tocar la guitarra a los 6 años, influenciado por Paganini, Bach, Mozart, Scarlatti y también Annihilator, Stratovarius, Symphony X, Asec, Udo. Comenzó como una one man band y ahora es una banda al completo definida como un grupo de symphonic prog power metal con canciones complejas como la que vas a escuchar, que es Feel in the Sky. Y con esto nos vamos. Deceptive songs of life, you'll simply go astray. Remind yourself the only rule life is today. There's no other chance. Think of everything you do before you lose your final glance. And let all the blues when you find yourself there to go. Tenemos escasos segundos, así que solo te voy a decir es que yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y me he alegrado mucho de tenerte aquí en estas 2 horas de buena música y espero que nos sigas escuchando. ¡Chao!